dormido por cogerme hormigas, porque no las sabes cocinar. Y no me valdrá que digas que te pincho con la barba en la barriga, porque no conozco otra forma de jugar. Si me besas en la nuca, dejaré mi peluca si vienes a jugar. No, fruncir el entretejo. Si me besas en la nuca, dejaré mi peluca si vienes a jugar. Eso está pasado de moda, verse solo en los conciertos. ¡Hazte un solo, compadre! Parece que estamos en Santa Fe, coño. Don't leave metal, amigos. Un solo de estilofón, viene bien.